Radio Pirata presenta Vivir en el paraíso cuesta. Historias de derrotas y victorias con paisajes sonoros, música original y todas las voces que juntas cantan desde el galeón del olvido. Con Alice Betolo. Capítulo 11. La nieve. Hola, hola a todos ustedes. Los que van esperando las noticias desde el galeón del olvido. Un galeón del olvido que se va transformando despacio y sin prisa en el viaje de la mariposa. Un viaje especial que empecé desde algunos tiempos. Parece ayer que iba viviendo en el paraíso más unte. Y así, caminando, me regresé hasta mi ciudad de nacimiento. Aquí ya declaré a muchos de ustedes que tengo que resolver problemas, como lo del fascista, que ahora el fascismo está de moda en Italia, no se preocupen, que está en mi casa, que no paga la renta y yo que tengo que seguir reglas sin sentido. Así no tengo casa y así regresé a vivir con mi padre. El problema más grande de nuestra convivencia fue cuando él decidió de hacer pasta con la olla express. Entonces la receta es muy sencilla. Pones a hervir el agua en la olla express y le pones sal. Después, cuando está hirviendo, abres la tapa, le pones la pasta. Esta pasta de alta calidad que por 9 horas secaron seguramente algunos esclavos soplando arriba de la pasta. Y mi padre la pone en la olla express. Apaga el fuego, pone la tapa y espera por 15 minutos que se cocine la pasta. No sirvió de nada mi cara de decepción. La pasta salió como un pegamento salado y lleno de tristeza. Ya, regresar a las raíces, enfrentar el pasado, tomarlo en las manos, tomar la memoria en las manos. Escuchar las palabras de yo, pequeña mariposa, en su estúpida juventud, leyendo mis diarios y leyendo lo que escribía en la escuela. Mi padre solo es el espejo de lo que fui y de lo que podría ser. Lo agradezco mucho, porque él va reflejando en su viejez todo lo que quiero y que no quiero ser. Acá en el paraíso, salí del paraíso. Estuvo raro, ¿sabes? Extraño mucho allá. Ahora, pues, se supone que voy a continuar mi viaje, pero no sé, ¿sabes? Después de Mazunte, como que cualquier lugar queda chico. Viviendo en el paraíso Mazunte, aprendí a caminar en 4 calles en donde todo el mundo se conoce. Un lugar pequeño en donde todo el mundo te juzga, hasta que no tomas tu espacio, hasta que no tomas tu manera de ser. Y la ciudad de nacimiento, donde regresé, es una ciudad pequeña con el alma del pueblito, en donde la gente, sí, juzga. Pero ya aprendí a responderle con una sonrisa. Y la cosa maravillosa es que también aquí puedo tomar mi cervecita a las 10 de la mañana, porque ya imaginan, alrededor las montañas, mucha soledad, nada que hacer. Y nadie me juzga por eso. Y así puede ser la misma, escribiendo mis memorias en uno de los bares aquí del pequeño pueblito ciudad. Y la gente se para, los viejitos sobre todo, les encanta hablarme, contarme toda su vida, sus problemas, sus dudas. Y yo le contesto con palabras de amor, con las palabras que me enseñaron estos años de vida en México. Ellos se van sonriendo, porque por fin alguien los escuchó. Con el pasar de los días me doy cuenta que la única cosa que la gente aquí quiere son abrazos. Estos abrazos largos, maravillosos, que nos damos en las calles del paraíso. Estos que duran demasiado, que parecen demasiado hippie. Imagina en un lugar en donde hay puras reglas, puro miedo y ningún abrazo. Porque así le enseñaron desde años, porque el contacto físico es peligroso. Cómo me gustaría abrazar a todos estos viejitos. Cómo me gustaría abrazar a mi padre. Cuántas personas que no saben expresar lo que sienten adentro. Y te lo dicen con pequeños actos. Pero no sale la palabra, te amo, no sale el abrazo. Y esto los va matando a todos, tan frío en esta montaña olvidada de Dios. Ya, la regurgitación emocional es fuerte. A veces me aplasta la tierra y me hace rebotar afuera. Me hace disociar por mucho tiempo. Me hace olvidar lo que es la espiritualidad, el espíritu de la tierra, lo que es la naturaleza, lo que es el mar. Ay, a cuánto extraño el mar. Hasta quiero ir a la alberca aquí. Sé que no será lo mismo, pero a lo mejor. Es normal que tú sentís esto, porque tú sé de la mar, ¿no? Bueno, por naturaleza tú eres de la montaña, ¿no? Ese es tu origen, ¿no? Y de ahí hiciste una larga vida en el mar, por eso mismo es que te manca y te falta, te hace sentir un vacío inexplicable. En el mientras, intentando de resolver la relación con mi padre, que tiene su rutina y a lo mejor sí me quiere en su casa, pero no tanto, me fui a la montaña. Me fui aquí, en el medio del bosque de mis ancestros, a donde hay una casa privilegiada que ve todo el pasto gigante alrededor, los venados en la noche y sí, también los lobos. Decidí, para mi salud mental y para la salud de la relación familiar, de alejarme un poquito. No somos siempre los hijos que nuestros padres quieren. Y muchas veces las vidas que hacemos, ellos no la entienden. Toda la vida trabajando, toda la vida siguiendo las reglas, toda la vida pensando que el éxito es una carrera, el dinero y tener algo en las manos. Por eso tomé el ride de una amiga amorosa que, sí, tengo amigas y amigos también aquí. Estoy muy agradecida a esto también. Me llevó hacia a la montaña. La noticia, cuando me desperté hoy, es que estaba nevando. No veía la nieve desde años y años. Corría afuera como niña feliz brincando, haciendo videos y diciendo sí. Gracias, universo. Gracias, naturaleza, por ser tan bondadosa conmigo. Aquí hay plena soledad. Algunos carros pasando y nadie alrededor. La primer tienda, a kilómetros y kilómetros. Raro. No me preguntó nadie si tengo miedo a vivir aquí sola. No tengo miedo. Después de vivir en el paraíso, en las casas más lejanas, en donde sí, a lo mejor hay que tener miedo porque llega la gente mala que te quiere robar, que te quiere violar, que te quiere qué. Hay que caminar, cabeza arriba, y sin miedo, porque no hay que tener miedo de la vida, hay que tener miedo de la muerte que llega demasiado rápido. Y también voy aprendiendo que cuando vamos a llegar al Mictlán, no tenemos nada con nosotros. Somos solo alma. El alma que es la que me está ayudando ahora a sobrevivir en el medio de un país en donde parece que las cosas, todos los objetos, el comprar, el gastar dinero, porque bueno, eso es el hecho que tienen mucho tiempo para trabajar, mucho dinero y ningún tiempo para disfrutar la vida. Entonces, acumulan cosas. compran. Y después, cuando te vas a morir, ¿qué te llevas? Solo tu mochilita de lo que fuiste. Solo tu alma pura, impura. Tu alma limpia, blanca, negra, roja, verde. El color que se coloró en tu vida. Nada más. Y aquí un saludo a la capitana de la rebelión en la granja, que siempre le gusta acumular cosas porque piensa que el mundo se vaya a acabar. Oh, claro que se va a acabar el mundo. Lo soñé también la otra noche. Soñé que había un misil que iba a llegar a la Tierra y yo me perdí todo porque en el sueño se perdían mis cosas. Pero no tenía problemas porque tenía mis audífonos y mi teléfono. Así en el mientras que se iba acabando el mundo, iba escuchando música. Ya, tan poquitas las cosas que necesitamos. Y vivir en el paraíso nos enseña esto. Todo se mueve, todo cambia de dueño y las cosas no hay que comprarlas, solo hay que esperar que lleguen de alguien más que se va. Como un trueque continuo sobre las cosas que poseemos. Me parece que aquí, en este primer mundo industrializado y capitalista, las cosas son las dueñas de las personas. Como también lo son las relaciones. La gente me ve en la calle después de años y me dice: quisiera ser como tú, viajar. Y las excusas sobran para no hacer lo que quieres. Acá hay mar, pues yo estoy en el sur de Francia y aquí está el mar, pero yo también vivo en la montaña, así que pues ahorita voy para la montaña y al rato y después, de hecho, fui al mar un rato, solo fui a verlo y a cargar agua porque es necesario tomar agua. Yo, como mariposa, voy a seguir viajando, moviéndome, voy a seguir conociendo el mundo, porque cuando llegué a México hablaba español poniendo la S al final de las palabras, como nos enseñan a todos los italianos. Claro, mi gramática todavía falla gracias a las amigas que me corrigen audio después audio. Pero creo que el idioma universal siempre es lo del corazón. Y así me encanta seguir enviándome noticias desde aquí. Aquí, a donde hace frío, hay como 10 grados ahora en el lugar a donde estoy. Y me cuentan, para allá, que hay un calor horrible, uno de estos calores que te aplastan, que te hacen vivir solo cuando el sol empieza a calar un poquito. Ay, ay, ay, este mundo loco, este clima que cambia. ¿Qué me interesa a mí del clima? Me pongo mallas de lana, prendo el fuego y me quedo aquí, hablando con ustedes, libre, sola, feliz, sabiendo que no necesito ni zapatos para caminar, no necesito nada, sino lo que soy. Así se termina este audio de hoy, con un abrazo a toda la pandilla que está para allá, todas las personas que me envían mensajes diciéndome levántate y pelea, a todos los que me aman y que yo amo profundamente. Pues estás en ahí, tampoco, más que nada, ese reinado no es tuyo, güey. Lo que yo te recomiendo es que también pues tú estés un rato ahí y si hagas agradable este pedo del fascismo, o sea, como que entra en comunión, ¿no? O sea, trata de no combatirlo, sino de aliarte, güey. Porque pues ahora sí que ese es el pinche pedo, güey. Siempre hay puta guerra constantemente, que es una cosa natural de la vida, del ser humano, del alma. Le digo, la guerra nunca se va a acabar, güey. La guerra, aunque se acabe en el Medio Oriente, la guerra siempre existe en nuestro corazón, siempre hay guerra constante, todo el tiempo con nosotros, ¿no? Entonces es algo inevitable y pues eso te digo, o sea, yo te recomiendo que lo hagas piano piano, tú ya sabes, ¿no? Tú sabes de lo que hizo sono parlando, ¿no? Tú me capisci en questo idioma también opure. Vale, ánimo, mija, pásatela bien chingón, güey. Ánimo, perrilla, la neta, chile huevos, güey.